¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Apa, gente! Saludos desde Irola Irratia. Estamos arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll. Bueno, hoy estamos con el calendario en 8 de noviembre. Están sonando por aquí de fondo The Daltonics desde Bilbo. Y este va a ser el grupo invitado para hoy en Asesino el Rock and Roll. Que bueno, ya teníamos pendiente una cita con ellos desde hace tiempo, pero por unas cosas y otras la cosa se ha ido retrasando. Pero aquí tenemos a dos componentes de la banda. Tenemos a Dani, baterista. Os voy subiendo los micros, chicos. Y tenemos a Alex, vocalista frontman de la banda, de Daltonics. Opa. Bueno, chicos, ¿qué tal? Bueno, un poquito a la carrera todo, pero bueno, que como comentaba, que ya teníamos pendiente que pasarais por aquí, sobre todo a raíz de que se publicara vuestro segundo trabajo, que esto ya lleva unos... ¿Fue a finales del año pasado, puede ser? El disco no, fue en junio. No, perdón. Estamos octubre, hablando... Octubre, sí. Octubre del 2019. Joder, ya no sé ni cuándo, sí, dónde sí, vivo. Sí. Octubre. Sí, que se presentó en la sala Muelle con... Sí, con estos... Con los raccoons. Australianos. Bueno, habéis venido como representantes y portavoces de la banda que... Siempre. ¿Nos comentáis un poquillo cuáles son los compañeros que faltan? Bueno, pues los guitarras son Pablo Badiola y Goi Chartaraz, y el bajista es Nacho Abad. La gente ya, los que nos conocen, pues bueno, saben que siempre venimos a las emisoras de radio, Dani y yo. Ellos nunca vienen, así que... Tienen otros menesteres. Es cierto que sí, que me había fijado yo que vosotros sois un poquito como los que tenéis más presencia en la banda. No sé si es porque lleváis más tiempo, fuisteis los que formaron el grupo, o contarnos un poquillo la historia y así la gente que no os conozca, que sepa un poquito cómo nace The Daltonics. No, bueno, no os paséis la pelota. No, es que en principio, a ver, la banda como tal estaba formada antiguamente, no sé cómo decirte, Dani con Egoich y con Pablo tocaban en Melt, que era una banda de Bilbao también, que cantaba la mujer de Egoich, y entonces, pues, por incompatibilidad de horarios en general de ella y él para llevar dos bandas, porque ella también estaba tocando en otras bandas, entonces al final se fue un poco el grupo un poco viniendo a menos, por decirlo, a dar menos bolos, a poder no quedar tan asiduamente. Yo me junté con ellos a tocar armónica y hacer algunos coritos, y no se sabe cómo empezamos a tocar nosotros juntos, pues porque Eider ya no podía venir. Y al principio empezamos como todo el mundo, con versiones y tal. De hecho, nos estrenamos aquí al lado. Nuestro primer bolo fue aquí en... ¿Cómo se llama el garito este? ¿Cómo se llamaba este? Que es, es un paseo de Escurche, que es una sala... Bueno, es un... ¿Es algo centro cultural? Centro cultural, así, eso es, sí, de aquí de Irala. Y... No, sí, algo así. Bueno, y... ¿De qué año estamos hablando? 2015. Ajá. Eso es. Hace 5 añitos. Sí, sobre junio, y solo teníamos un tema propio. Y que fue que es el que habéis pinchado, que es Vintage. Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer temas y temas. Y dijimos que bueno, que poco a poco las versiones iban a pasar a un segundo plano. Aunque siempre están ahí, porque nos encanta tocar versiones. Y además nos gusta mucho. O sea, nos cansamos enseguida de tocarlas, por decir de alguna manera, pero van quedando ahí en el remanente y luego podemos recuperar. Y nos gusta tener un buen puñado de ellas para poder tocar y variar un poco los repertorios. Ah, pues o sea que no os pensasteis mucho el hecho de decir vamos a empezar a tocar ya en directo, aunque al principio eso, como decías, que solo con un tema propio así y luego sí, tenemos versiones de igual de no, también de a ver, también esta gente con los que yo me pegué como un poco ya venían de tocar mucho, entonces al final tablas tenían, entonces al final joder, pues no sé, no, yo creo que tampoco no puedes dedicarte, o sea, cuando te dedicas a esto, quieres tocar, o sea, da igual, solo ir a ensayar no es un coñazo. Somos muy impacientes también con el directo. Entonces, sobre todo yo a veces. Teníamos que quedar y empezamos. Sí, ha habido con un tema y joder, pues bien, guay, ¿no? Al final ese, luego también más así, como más más temas, más letras así de las suyas. Sí. Y fue así como en plan la bola subió, y dijimos, hostia, pues sí, hay ya 10 temas nuestros. Porque claro, el hecho de empezar, o sea, de hacer versiones, supongo que en inglés la gran mayoría, ¿no? Hacíais. Sí, la mayoría con sí. Mel, sí. Bueno, con Mel sí, y con Daltonis sí, también, vamos, sí, porque al final también es un poco las influencias, buscas canciones que te gusten y tal. En castellano, pues bueno, a mí me gustan mucho los Ronaldos y tocamos un tema de los Ronaldos, pero bueno, me refiero a que es que podíamos tocar alguna que nos molase también. Bueno, hemos tocado también Torero Alégrame el Día de esto, de Los Siniestros. Entonces, al final, no vamos buscando una... O sea, una canción. Es de repente, joder, oye, ¿podríamos versionar esta? Pues venga, da igual que sea en castellano o inglés. Pasa que salen más en inglés, obviamente. Ajá. Claro, y la onda un poquito del grupo también estaba ya como hecha, ¿no? Me refiero al estilo, un poquito a... Sí, bueno, a ver, ellos tocaban muchas versiones de soul y tal, y de blues. Sí, porque tenía una voz espectacular y... Tiene, no se ha muerto. Sí, perdón, tiene, bueno... O sea, tenía en Melt. Y... ¿Eras tú el vocalista? No. La chica que habéis hablado. Sí. Podría. No, eso. Y entonces, eso. Pues ya. Joder, pues, andábamos tipo en plan. Yo qué sé. ¿No? Janis Joplin. Sí. Y así. Y claro. Y nos da de lujo. Pero bueno, al final fue todo. Fue pues un cambio radical. Ajá. Sí, porque al principio... Sí, porque a Goy le gustaba mucho también, ¿no? A Goy sí también le ha gustado siempre el soul garaje blues, también. Y empezamos un poco nosotros por el tema de ir hacia el rhythm and blues, el garaje, yo creo un poco porque también las letras, como eran en plan risas, no queríamos un estilo que ya estuviese creado, pues no sé, como lo que hace Reno Renardo o lo que hacen los Peter Sellers y cosas, esta gente, ¿no? Que hacen humor, pero me refiero a que es un estilo de rock diferente. Entonces, nosotros creíamos que como ha pasado y como históricamente el garaje o el rhythm and blues o el pop rock que se llama, siempre has tenido unas letras un poco cachondas. Entonces dijimos que un poco el estilo, o pensamos que ese era el adecuado. Canciones muy aceleradas y un poco así divertido. Sí, porque además estaba pensando que en Bilbao, digamos que en estos últimos años no, que yo sepa, no hay ninguna banda, o sí, que igual me equivoco, así de vuestra onda. Ahora mismo, podéis ser un poquito ahí ese oasis dentro de ese rock and roll viejuno, bueno. Tal, ¿no? Hombre, uno, luego, mirando más atrás, uno siempre se acuerda de bandas como Los Rotos y así, ¿no? Sí. O yo que soy de Porto, Los Flying Rebollos y tal, ¿no? Sí, pues como... Sí, Flying Rebollos podría ser una buena influencia. Los Rotos, así tipo algo, ¿no? Mermelada también, bueno, que son de Madrid, pero bueno, pero así ese estilo. Sí, con mucha armónica. ¿Sois entonces ahora unos buenos representantes en Bilbao? Oye, pues mira, pues del pop rock. Sí. No, es que no sé cómo decirlo. Es que muchas veces tendemos un rock estilo. Hostelero, ¿no? Le llaman por ahí. Tendemos a etiquetar, yo creo que muy rápido también, ¿no? Porque a menos si nos sale un tema que sea un blues, pop, yo qué sé, esto es así un poco guarro y potente, también tocamos. O sea, me refiero, no nos encasillamos tampoco rock and rolls un poquito cañeros, pero. Pero es un poco el tener una línea, yo creo que es sobre todo buscar cosas que vayan acordes a las letras, o sea, al final es un poco eso. Sí, porque no es un disco así en plan lineal, ¿sabes? Cada uno es una canción, es como una historia. Entonces, son en plan, pues yo qué sé, pues una canción es una historia y un estilo. Otra canción, pues igual, y otro estilo, ¿no? O sea, no es un en plan, venga, pues todo a 115. Sí, bueno, que hay más. A 180. Que dentro de lo que es de vuestro rock and roll hay matices y tal. Sí. Sí, que podemos tirar más al rhythm and blues, otra vez al garaje, otra vez al rock and roll más clásico. Sí, entonces, pantanoso. Sí, o un poco de blues oscuro, o sea, no nos cerramos, pero siempre un poco así irónico. Suele ser la línea, es esa. Y también nos gusta mucho el rollo de que sean canciones rápidas. O sea, cuando nos sale una canción demasiado lenta ya empezamos a pensar, joder, igual es un poco balada esto, ¿eh? Y está siendo una o sea, una canción cañera, ¿no? Pero nos gusta tocar un poco, yo qué sé, no sé. Igual también es porque nos lo pide las letras, ¿no? También, que al final son letras divertidas. Yo no sé si puedo hacer una balada con el toque ese melancólico o tristón que tiene una balada, hacerlo con una voz, con una letra irónica y graciosa, no lo sé. Podría probarse, se puede probar todo. Supongo que sí, y supongo que la inercia os llevará también a ir probando nuevas cosas y que seguramente lo conseguiréis y haréis algún tema así y estará de la hostia seguro, vamos, ¿no? Bueno. ¿Sois muy exigentes a la hora de quedarse con ideas o desechar o decir esto no, esto sí? ¿Sois asamblearios o aquí? Sí, bueno, sí, la verdad es que lo pasamos todo, bueno, por filtro, ¿eh? Sí, o sea, sí, al final, sí, yo escribo y yo soy mi primer como digo yo, mi primer crítico soy yo. Y yo digo, joder, este me ha salido muy fácil y es una puta mierda. Pues sí, voy a darle una vuelta. Eso, a ver, joder. Con un día, luego, pues, no sé, no, sea, hay canciones que hemos hecho tres letras, sí, totalmente diferentes, pero partes de una idea. Y a ver, también yo creo que hasta cualquier escritor que se precie escribe y reescribe y reescribe. Entonces, al final, lo que haces es un poco partir de una idea. Me apetece hacer una canción sobre, yo qué sé, los fachas. Pues tal. Igual te empiezas metiendo con el rey y luego de repente dices, coño, pues no, voy a tirarla por otro lado. Voy a ser yo el facha. ¿Qué haría siendo yo un facha? Pues es, o sea, no sé, es siempre partir de una base. Y las letras se reescriben, obviamente, ironía, mucho. Pero yo creo que también la exigencia de la banda es un poco también el que nos ponemos unas canciones a un cierto nivel de velocidad. Entonces también intentamos que podamos meter toda esa información de la letra que entre y que al final el corte sea lo menos posible. No es fácil, ¿no? No, es muy difícil cantar. Claro. Cantar y contar cosas que quieras contar. Eso, y que estén bien contadas y bien expresadas y bien introducidas, claro, dentro de... De la velocidad también, dos, sí. En 2 metros y medio, o 3, como mucho. Sí. Yo hay veces que llego muy ahogado en los conciertos, te lo puedo decir. O sea, es que es como... Pero también es culpa mía. O sea, si escribiese hola, ¿qué tal? Y ya está. Y sigues. Y la siguiente estrofa es pues muy bien. Y la siguiente estrofa, o sea, líneas son cortas, pero no, yo tengo que meter un trozo así de largo. O sea, ocho palabras. Y al final. Pero es, no sé, igual también es manía, igual también vas cambiando y escribes, empiezas a escribir cosas más melódicas. Y pero eso es un arte, también, porque lo que estamos comentando, que es complicado y estás contando realmente una historia. Fíjate, yo ahora mismo le acabo de dar aquí a Lyrics, la página de Bankan, que salen las letras y efectivamente son unos buenos párrafos, ¿no? Y se está contando cosas y bueno, es un poquito también la seña de identidad del grupo, ¿no? Con esa gracia, con ese sarcasmo y con esa ironía que puedes contar ciertas cosas, ¿no? Pero siempre con mucho respeto y sin... Y si faltaba a nadie... No, intentamos no ser muy faltos. Eso, o sea, hay que serlo. Porque ni ser tampoco una tipo, no sé, en plan parodia. No. Ser siempre irónicos. Y este es un maestro y sí, eso hay que reconocerlo. Pero bueno... Algunos temas no pasan el filtro, ¿eh? Algunos temas no me dejan pasar el filtro. Son algunos... Son un poco fuertes, ¿no? Pero sí que hay veces que dices, joder, igual me estoy metiendo con un colectivo. Eso te iba a decir. Y dices tú, no lo estoy haciendo con tan mala intención. O sea, hombre, si me meto con los fachas, me meto con los fachas, porque se lo merecen. Pero me refiero que si yo hablo de... No sé, pues de ahora mismo estamos haciendo un tema... Que va a tratar sobre una paranoia mía que tengo con los kebabs, ¿sabes? Pero me parece muy buena idea. Pero me refiero que es como un universo en el cual en este tema va pues esto es un adelanto mundial. Vamos a hablar de que yo tengo o tenía esa teoría, pero que es una teoría absurda que yo mismo sé que es falsa, pero me gusta imaginarla. Bien, estás contando una historia, lo mismo que en una película se cuenta una historia de ficción. Eso es. Y la gente se echa las manos a la cabeza porque es que, bueno, en el caso del cine menos, pero en el caso de la música, ¿cuántos palos se ha dado a grupos por contar una historia que es como si la contaras en una película? En una película violenta nadie dice, es que han hecho una película violenta. En una canción que habla de una historia de... Mira, hay un ejemplo súper claro que vamos, bueno, y luego cierro el otro, que es, por ejemplo, la canción de... ¿Cómo se llama? La de Hey Joe, de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix en esa canción canta que le mata a la mujer por andar con otro tío. Tiene más años que le curra cuca la canción y es un exitazo y un temazo. Y la gente nunca se ha planteado, joder, violencia de género. O sea, claro, pues ese es el tema. Tú estás contando una historia, tú no estás defendiendo una cosa, violencia, ni a tal. Cuentas una historia, eso es. Y bueno, voy a cerrar un poco lo de los kebabs, diciendo que es siempre están dentro como dos, y mi teoría es que son gays que han tenido que salir de Pakistán o de donde sea y se montan el negocio este fuera para poder ejercer libremente su sexualidad, que en su país no podría hacerse. Ajá. Luego la canción va por otros derroteros y digo otras chorradas, pero me gustó esa base, como decir, oye, pues adelante. Podría ser el argumento de lo que estamos hablando, de una película, ¿no? Eso es. De todos modos, ¿no creéis que hablando ya, tirando un poquito de este hilo, ¿no creéis que en los últimos años se está ya, se saca todo a todo punta y todo es, no es todo, sí, siempre con el políticamente correcto y no políticamente correcto y tal y cual? Y es que yo, creo que pienso que sí, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no, lo que no se puede hacer es satanizar todo, o sea, demonizar todas las cosas. Están haciendo un tema sobre las madres que se masturban. Joder, macho, o sea, es que todo Dios se masturba. Pero, o sea, ¿qué pasa? ¿Que porque lo cuente yo es más? O sea, no puedo decirlo. ¿Le va a sentar mal a una señora que está escuchando la canción? Pues lo siento mucho, o sea, no la escuches. Está claro que hay que ir con pies de plomo. Muy finos. Ya, últimamente porque cualquier chorrada, sí, y más a cuenta del tema de las redes sociales, sí. Puedes tener problemas, sí. Y me parece muy triste, ¿no? Porque al final se está un poquito coartando y se está la libertad de expresión, ¿no? Yo creo que cada uno sabemos lo que se puede y lo que no se puede decir, ¿no? Y obviamente en el grupo no hay nadie racista, no hay nadie xenófobo, no hay nadie homófobo, y hay que se cuentan historias y contamos cosas que nos pueden parecer hasta graciosas un momento, y la canción de Baltasar que tenemos habla sobre, es el negro del WhatsApp, el rey mago es el negro del WhatsApp. O sea, no me estoy metiendo ni con los negros, ni que el otro, el Baltasar, tiene un rabo enorme, al que envidio, o sea, pero bueno, me refiero que es eso. O sea, al final no es contar cosas graciosas que no te metes nunca con nadie, o sea, realmente. Sí. Y por ejemplo, ahora con lo del tema de todo lo que ha salido ahora del emérito famoso, o sea, hay gente que ha chupado cárcel y le han metido cosas por haber cantado cosas contra el rey. Y son cosas que ellos cantaban, que era un ladrón, que era no sé qué, y se han probado. O sea, ya está el tío ahora. O sea, me refiero a que a esos tíos, ¿quién les devuelve la libertad? ¿Quién les devuelve lo que han tenido que pasar en un juzgado cuando simplemente cantaban una cosa por libertad de expresión? Pues nadie les devuelve y es que se metían con el rey, es que eso no se puede hacer. No lo puedes hacer. La verdad es que es un tema que podría dar para un largo debate aquí, sí, ¿no? Sí, vamos, pero bueno, yo no creo... los años 80, que los 80 se podía hacer de todo. Sí. Y ahora mira, estamos yendo todo para atrás. Esto, bueno, para relajar un poquito. Sí, vamos a poner un tema. Sí. Vamos a poner un temilla, si os parece, ya del nuevo disco, del segundo trabajo, ¿no? Que ya lleva casi un año en circulación. ¿Alguna en concreto de este disco con 6 temitas? Pues no sé. Yo pondría, ya que estamos todo el día confinados, pues yo pondría la de los cuñados. Pues, comenta un poquillo, si quieres, y haces un poquillo de... Nada, porque al final es de las pocas cosas que es bueno estar confinado en casa, que te libras de ver a tus cuñados y aguantarlos. O sea, es un poco eso, la letra va por ahí, de que los cuñados saben demasiado. Sí, eso es algo que antes parece que no se hablaba de los cuñados, sí, ¿no? Y también de unos años de esta parte, ahora de cuñado, cuñado y cuñado. Se ha acuñado el término cuñadismo, o sea, sí, o sea, esto, joder, lo sabes todo, ¿no? Eres un cuñado, tal. Es que qué mal rollo, porque ahora igual de buen rollo le dices a tu cuñado, oye, cuñado, y ya parece que... Sí. Pero todos tenemos cuñados que lo saben todo, ¿eh? Todos. Ya, a ver, al final todo tiene un porqué y tiene una razón de ser, sí, ¿no? Sí. Por algo será, ¿no? Sí, lo de... eso. Venga, vamos a escucharla y eso, bueno, pues oye, si mañana es el cumpleaños de tu cuñado, oye, ¿y las cuñadas? ¿Por qué cuñado y no cuñado? Bueno, me imagino que vale para los dos o no. Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que solo tengo una cuñada. O sea, no tengo más. Entonces lo que tengo son todos cuñados y al final yo creo que es más los hombres los que van de listos de todo. De saber de todo. Las mujeres lo que saben, lo saben. Ah. No creo que alardean demasiado de lo que saben. Los tíos bien, sí que bien. Somos más... Pues está bien el apunte ese. A mí me parece... Por si acaso alguien nos dice algo. A mí me parece que somos más soplapollas los tíos que las tías. Ajá. En ese sentido. Tú lo sabes. Bueno, pues al loro, que vienen los cuñados. ¡Yeah! Tres carreras parecen haber estudiado: electrónica, política o encofrado. Vienen a comer y no hay nada preparado. Y saben más que tú. Ya vienen tus cuñados. donde tú te hayas sentado, siempre cae uno justo al lado. Saben de cocina y nunca han pegado, y repiten chistes del año pasado. Y saben más que tú, ya vienen tus cuñados. Todo lo nuevo tienen ya mirado, aunque de Japón ayer haya llegado. Y sin saber dónde lo has comprado, más barato siempre ellos han pagado. Saben más que tú. Saben más que tú y que tú y que tú. Ya vienen tus cuñados. Pues así suena ese que vienen los cuñados de Daltonics. Oye, no os he preguntado el primer disco, ¿cuándo salió y tal? ¿En 2016? Pues hace 3 años, ¿no? Mira, porque creo que por ahí, ¿no? Espera que te lo miro. Enero, enero del 18. Sí, creo que fue. Eso es lo que al menos lo que pone aquí. Que se presentó en el Shake. Con una gran respuesta, por cierto. Aquí pone, sí, 2018, sí. Efectivamente. ¿Tenía título el disco? No. O disco homónimo. Disco homónimo. Lo sacasteis en CD. Bueno, hemos escuchado al principio del programa, hemos escuchado, sí, Vintage, sí, que es el tema que abría ese disco, y que me decís que era una de las primeras canciones que hicisteis y tal, ¿no? Sí. Bueno, pues era un disco de 13 temas con, me parece, una versión de los Sonics. Sí. Una adaptación, ¿no? Adaptada, ¿no? Adaptada, sí. La letra es lo más... Así como en otras canciones, pues por ejemplo, otras que tenemos, la letra está cambiada entera y mantenemos el ritmo original. En esa intenté hacer una traducción literal, pero intentar que rime y que quede un poco bien, pues ahora había que añadirle cositas, añadirle o quitarle cosas. Entonces, pero es una traducción bastante literal de la propia original. Uh-huh. Bueno, además que es un tema bastante versionado, sí, y sí, tal, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí también un poquito pues se refleja las influencias y un poquito vuestra historia. Sí, es un poco también por ahí. Siempre vamos a intentar hacer algo de eso con algunas canciones que nos gustan. O sea, porque al final también es un reto y a la gente también yo creo que le gusta oír, aunque sea... Pues ahora en el nuevo tenemos AP8, que es el Route 66, de lo clásico, pues trasladado aquí a la autopista de aquí de las curvas de Eibar. Y un poco es tirar un poco... Pues eso, del humor para hacer canciones que nos gustan, y si cuadra que es una conocida o una versión, pues oye, pues adelante. Si nos gusta mucho, pues también. Al final no nos vamos a cortar de... O sea, si nos falta influencia o nos falta, ¿cómo se dice? Inspiración para hacer un tema propio, y de repente estamos ahí con una versión, de repente la empezamos a cantar en inglés y esto dicen, ¿por qué no la traduces? Claro, y eso y, queda... Y ya una vez que la traduces ya... Y es no. como más nuestra ya. Claro, y, y dices tú, es que traducida no tiene, no dice nada. Es que es una basura, sí, vamos sí. a cambiarla, tal. O sea, porque hay muchas canciones... Con que el no, inglés es que no, pasa di, eso no, a veces. No dicen nada, o sea, absolutamente nada. O sea, tú... sí, pero bueno, pues eso, crearle una letra en castellano sí. y que tenga su significado y que tenga su mensaje o su historia detrás. Por ejemplo, eso nos pasó, ¿no? con Doctor Feelgood, con la de Es lo que hay. Uh-huh. Que traducida es que pierde todo el encanto, o sea, y luego ahí es el ritmo que tiene y tal, y entonces pues se cambió completamente, o sea. Esa está incluida en el ahí, último trabajo, sí, en el sí. segundo disco. Queda título también el disco. Sí. Muy bien, porque joder, es que es verdad que eso de adaptar las letras al castellano y buscarles un... Me gusta. Ahora me estoy acordando de Tonino. Grande, que es grande. Muy bastante fino siempre a la hora de sí. trasladar letras al castellano y tal, y suele uh-huh. hacerlo bastante bien sí. también en ese tipo de versiones, ¿no? El disco, ¿habéis grabado los dos discos con Martín? Sí, Cápsula. Que ahora mismo yo creo que pocos grupos de Bilbao son los que se resisten a no pasar por allí, porque vamos, ya lo hemos comentado aquí varias veces con varios grupos, ¿no? De lo bien que se está allí con en los Silver Recordings. Sí, estudio, sí, ¿no? Sí, la verdad es que no solo porque te trata bien, sino porque se involucra, ¿sabes? De tal sí. manera en el trabajo que es uno más. O sea, es que al final estás ahí súper a gusto, no solo por el trabajo que hace, que es bueno, sino porque verdaderamente es un tío que se molesta en escuchar los temas, las letras, y te dice, joder, pues si es una canción que habla de esto, hay que subirla a dos puntos, porque joder, tiene que ser un poquito más pa, pa, pa, pa, pa. Tal, y te ayuda en ese tipo de cosas, o yo que sé. O te corta. O te corta porque te dice, joder, sí, aquí hay sí, un no. bridge que hacéis que no dice nada. Y fuera. Que al final, mira, ya es mucho más ligera la canción, mucho sí. más rápida. También te busca también tu sonido te hace. O sea, mezclas hasta que tú digas esta. Y otra. Cositas y detalles, ¿no? Que no, igual sí, a vosotros sí. se os a gusto, escapan. A gusto. ¿No? Eso es. Igual muchas veces yo creo que también los grupos. Los grupos, al estar acostumbrados a tocar los temas en el ensayo y tal, pum, pum, pierdes un poco la perspectiva o la forma de darle otro enfoque, sí. Entonces ahí es cuando entra la labor de, digamos, un productor o un músico como Martín, ¿no? Sí. Es que al final es bueno que sea productor y músico. O sea, es muy bueno, porque al final dices, joder, es que él prefiere que quede bien una cosa porque él sabe cómo va a funcionar mejor. O sea, nosotros podemos tener una idea de una canción de 3 minutos 10, por decir algo, uh-huh. y de repente estás tocándola, y oye, pues ya está cerrada. Y viene el tío, te dice, mira, aquí hacemos esto, quitas este intro, tal, te queda en 2:40, te ha quitado medio minuto, y hostia, y dices, joder, pues es un hit. O sea, me refiero, es que va al turrón, ¿no? Entonces al final es como, hostia, pues esos detalles están muy bien, de alguien que te lo ve desde fuera y encima es controla. O sea, controla muchísimo. O sea que, bueno, claro, a la hora de grabar el segundo no os lo habéis pensado nada. ¿Habéis no, ido, ya te digo que si grabamos un tercero, pues es muy probable que volvamos. Sí. O sea, no te digo que no descartamos otros sitios, porque nunca descartas, pero es que estamos tan a gusto y está aquí. Y hay que decirlo todo, económicamente está muy bien de precio. O sea, hemos sopesado en otros estudios y pagar más por lo mismo o porque no te den bola a, no sé. Muchas veces te dejas influenciar por trabajos de compañeros, ¿no? Ajá. Al final escuchas a un grupo y dices, joder, qué bien suena, ¿dónde has grabado? Sí. Pero claro, si yo me escucho un disco grabado de cualquier grupo donde Martín y veo que es que no hay diferencia, pues no voy a pagar 2.000 pavos más por grabar con otro tío, porque no me va a sacar de... O sea, a mí me va a quitar dinero, que no nos sobra, ¿no? Entonces al final es un poco eso. Que luego lo caro es sacar copias en vinilo. Por eso encima dinero para el primer disco. De ahí el primero. Para vinilo, que lo hicimos. El primero, sí, está en CD, el primer disquillo. Pero no se descarta hacerlo. Tampoco, sí, Tiempo al un tiempo. Vinilo, sí. Tiempo al tiempo. Si la banda... Queremos. Si Goitz, otro miembro quiere. A ver, pero habrá que... Si Goitz quiere, hacemos. Habrá que hacer algún tipo de regalo en ese, ¿no? O sea, de meter un tema más para que alguien lo compre, o dos. Bueno. Porque al final también es que eso... Hacer un concierto con el disco. No, pero bueno, al final es algo así. Es involucrar a la gente. Que a la gente cuando, lo cuando, se pueda, cuando se pueda tocar y todo eso de pies. Bueno, ya es que. Y todos juntitos y sudando. Sí, sí, bueno, vosotros. ¿Qué tiempos aquellos? Habéis sacado. Lo habéis hecho todo autoproducido, ¿no? Los siempre, dos trabajos. Siempre, sí. Intentasteis. Nadie nos quiere. Nadie nos quiere. Intentasteis, ¿no? Sí, con algún sí, sello tal, sí, ¿no? Sí, mandamos a algunos sitios, pero bueno, es complicado. Yo creo que también los sellos ya no están como estaban antes. Entonces, eso. No se mojan tampoco. Es muy difícil decir, voy a apostar por estos tíos, voy a pagarles, yo qué sé, las copias. Estos cuarentones. Si no tienes venta posible, es como. Yo no sé. Yo sí, yo lo veo difícil, que la gente. Hombre, yo pienso que hay. Ojalá hubiese más sellos y más peña dispuesta a invertir su sí. escaso dinero en. Bueno, escaso, vete a saber o no. En editar discos, ¿no? Pero bueno, que oye. Nosotros todos hacemos eso. A mí, por ejemplo, vosotros me encajáis, por ejemplo, en un sello como Family Spree. Sí. Además, edita mucho, mucho. O sea, no sé cómo puede editar tantos discos, ¿no? Tony. Ya lo he intentado, pero. Tiempo al tiempo, ¿no? Si no, pues siempre está la opción de hacerlo vosotros mismos. Y yo creo que al final, igual a nivel estatal no, pero aquí estáis haciendo ya un poquito de gente que os sigue y que. No sé. Sí, tengo no suerte, sé. ¿No? Joder, que nosotros ya como un. Como una gente que ya nos sigue siempre y fieles que yo creo que el grupo gusta que cada bolo que va y vuelve encima que oye que joder que eso es también bastante complicado que tú es un bolo y vayas y luego vas a ir oye eso y que la gente repite. Otros agradecidos siempre joder eso es porque, y que el que va también por primera vez dice joder hostia pues yo no pensaba que era tan así no o tan divertido o tal joder, hostia pues y van a gusto. Está bien porque. Sorprendidos sí, a veces. Yo creo que sí, que a la gente que le guste un poquito el rock and roll sí, de toda la vida y tal, y encima con ese toque de humor y esto, yo creo que podéis ser una banda con gancho, ¿no? Sí, yo además cantando en castellano, que cada vez soy más bandas en inglés y todo eso, al final, yo creo que al final tienes un abanico importante de sitios donde llegar, y me refiero a nivel estatal. Pero otra cosa es lo de siempre, que. Ya no se apuesta tanto por la música que no sea comercial, y obviamente nosotros comerciales no somos, porque con esas letras no puede salir muchas veces en ciertas emisoras. O sea, estoy convencido de ello. Entonces, bueno, pero, como tampoco estás jugando en la misma liga que el que canta. No sé, ahí igual discrepo un poquillo, pero, porque a veces el típico grupo, que no sé si igual gente que puede estar más desinformada o tal, os puede calificar de. Es el típico grupo de graciosillo y tal, no sabes, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso muchas veces ha funcionado, ¿no? En grupos como Siniestro Total, sí. Como bien habéis comentado. No sé. Es que eso triunfaron por eso, o sea, de hecho. O sea, pero claro, igual ellos fueron los primeros y ya, pues, ya está inventado. Entonces me refiero que es complicado, yo creo, que llegar a esto. Pero yo creo que sí que somos una banda que sí te garantiza, y no es echarme los flores, sí te garantiza una hora y media de diversión. Entonces al final. Ya puedas ponerlo en la radio o puedas ir a vernos a una sala, sabes que te lo vas a pasar bien. Entonces, no vamos a tocar ni una lenta, vas a bailar, vas a moverte y te vas a echar unas risas. Pues yo creo que hoy en día, qué mejor acicate para beber eso, en un bar que está pasándotelo bien. Y esos ¿no? tiempos también que corren, que hay que estar un poquito sí. con buen humor y optimismo. Es complicado. Es complicado porque, bueno, lo que está pasando y lo que estamos viviendo, pues nadie se lo puede imaginar hace un año, ¿no? Justo. Pero bueno, resistencia es lo que toca y es muy fácil decir resistencia y tal, pero bueno, aquí tenemos a un hostelero. Pero cuesta, Javi, cuesta. Joder, Alex, cuesta. No sé si tú tienes algo que ver también con los... También. Sí, trabaja sí, para bueno, ellos. O sea yo que... soy comercial de distribución, o sea, al final de para hostelería. Entonces al final a todos. Que cierren hostelería nos fastidia a todos, indirecta o directamente. Bueno, pues eso, que yo desde aquí le quiero dar mucho ánimo a toda esa gente que está involucrada en la hostelería, bueno, y a todo el mundo que al final está padeciendo esta historia, ¿no? Y además también padeciendo la irresponsabilidad de la clase política. Eso pero bueno, es. Tampoco vamos a ir eso, ahora... Eso es, porque si no... No vamos a abrir ahora el debate este otro, porque yo creo que... No, pero no se dan cuenta, no se dan cuenta que la tienda de ropa o el dentista o el lo que sea que está al lado del bar también está dejando de ganar. O sea, quieras que no, o sea, tú vas a tener que ir al dentista sí o sí. Pero estoy convencido que igual no vas tanto. O sea, si no comes chuches, no tienes caries. O sea, es que no sé cómo decirte. Al final es así, o sea. Y el que no, yo qué sé, es que es como todo. Es muy complicado decir que quién tiene la culpa y quién tiene más o menos culpa. Pero hostelería no tiene la culpa, ni mucho menos, ni son los que están donde está pasando. Porque todo, hemos hecho todo lo que les han pedido. Y eso yo te lo garantizo por mí y por. Y no, por no, gente, sí, está todo, claro. Todo hemos hecho. Y, pero luego lo que hemos hablado. Pero final, es muy fácil, siempre. Al final, no puedes dar un concierto estando codo con un tío. Y sí puedes ir con él en un avión, claro, o en un tren, metro, etcétera, vamos, o sea. Y más hoy en día, que ya en los conciertos no es como antes, que se bailaba como a cuchillo, o sea, sobre todo los que estaban adelante, que era como si te metías allá a dar patadas, como digo yo, era acojonante, ibas a un concierto y sudando. Hoy en día tú vas a cualquier concierto y a pesar de que la gente sí que se pueda estar moviendo un poco, no es ni mucho menos... yo qué sé, géiseres de sudor, o sea, es que no sé lo que... Y se podría tocar perfectamente con la sala, igual no al 100%. El último, mira, como... Pero como estar juntos sin mucho golpe y bebiendo lo justo, pues para... O mascarilla abajo beber y que volverte a poner. O sea, me refiero que creo que además la gente que va a conciertos ya no es... En la media edad no es la de desfasar y hacer el cabra. O sea, se te puede ir un poco la pinza, pero... Hoy por hoy creo que el 80% del público de conciertos es gente más o menos puretilla de nuestra edad. Y más igual, por ejemplo, en el estilo vuestro. Sí, ¿no? Sí, que al final está la gente, sí, está pasándoselo bien, está haciendo así como que mueve un poco el cuerpo, pero no es en plan de... no sé. Siempre hay alguno por ahí despistado. Siempre hay alguno. Lo dices por ti, ¿no? Por mí, ¿no? Oye, yo pues algún vídeo por ahí. Al final tuve que acabar el día de que tocasteis hace poquito en Santana 27... Yo ya, tío, eran tres grupos, tío. Yo ya me levanté, o sea, porque me fui ahí a una esquina para no molestar a nadie. Me fui a una esquina de la sala y ahí estuve de pie disfrutando de mis pequeños espasmos de placer. Como siempre, Javi. Pero ese hace duro, ¿eh? Porque bueno, si es un grupo, vale, pero ese de noche que eran tres. Pues sí, yo ya al final dije, mira, ya me voy a poner de pie porque ya está bastante sentado. No, yo creo que no se hace daño a nadie. El problema es que nos ponen unas normas exageradamente estrictas cuando son sitios que se puede controlar muy fácil. O sea, lo mismo que te viene un señor a tocar en el hombro, oye, siéntate, sería lo mismo, oye, por favor, ponte la mascarilla. Y se le dice dos veces. Y al final, y no solo es eso, sino es que al final el de al lado te lo va a decir. Ahí, también, eso es. Que me refiero que sí hay que hacerse con mascarilla, se hace con mascarilla. Todo. Pero me refiero que lo que no se puede hacer es reducir un aforo a un 30% y sentado. Es que... Porque al final es totalmente inviable. No, es inviable. Y no solo es inviable, que es que no... Aparte que no recaudas... No generas tampoco nada. O sea, los que te van a ver son seis amigos. O sea, es que no te vas a dar más a conocer, porque esa gente es, además, ahora mismo hay un bolo y que sea un poco atractivo y las entradas van a volar, porque claro, son 30 de aforo. Entonces al final dices, no he podido ir y no conozco a este grupo, me quedo otra vez sin verles. ¿Por qué? Pues porque no he estado vivo. Y al final es así. Se está intentando en muchos casos hacer dos pases y esas cosas, pero bueno, que hay que resistir y ver lo que va pasando, ¿no? Y a ver si dentro de X, porque tampoco se sabe cuándo, ojalá que podamos volver a vivir lo que hemos vivido hasta hace un año. Que hay gente que también duda de eso. Pero lo malo es que seremos los últimos. En los, bueno, esa la es otra, esa cultura, es otra. La música, eso, seremos los últimos de los de la fila. Esa eso es otra, pero bueno, pues eso. Es triste. Igual tenemos que sacar un disco triple para cuando volvamos. Sí, hacemos igual. ¿Qué estáis haciendo aparte de ensayar y tal? ¿Estáis sacando temas? Sí, ya llevamos a 6 o 7, ¿no? Sí. Teníamos ya previstos pues para enero, para febrero, hacer algo, pero no sé. Ahora ya se nos ha cortado todo. Sí, ahora ya no te puedes ir a ensayar tampoco, claro, es que es acojonante. Claro, porque dos son de fuera, no, tres. Tres son de fuera, no. Dos son de Bueno, fuera. Son de. Viven fuera de Algorta y en Santurce, fíjate. De fuera, ahora es como, no sé, como. Como y, vivir en. Y nosotros que ensayamos en Basauri. Claro. Podemos ir, pero porque es limítrofe, pero que no pueda venir a ensayar a alguien o no pueda ejercer su ocio, que tienes que justificar que eres una banda profesional y que cobras, que es tu trabajo. Sí, sí, sí. Para hacer la misma actividad. O sea, sí puedes, si sí eres profesional. Si no, no. O sea, leerse, como dice, leerse el BOE todas las mañanas, ¿no? Claro. A ver lo que puedes y no puedes hacer. En fin. Pues nada, lo importante es que seguís trabajando vosotros, sí, a vuestro ritmo ahora, como en cada momento, como se puede, y eso es lo importante. Sí, estamos ahí bien, antes, pero no sé quién ha hecho el comentario de cuarentones y tal. Yo. Y somos. Y yo ya comento aquí varias veces que yo admiro tanto a los chavales que ahora son una especie en extinción, que de 19 o 20 años, que todavía queda alguno. Que montan sus bandas de punk o rock and roll. Pero también quiero dar mi admiración a los cuarentones. Yo hoy tengo ahí en el bar a tres chicos de 15 años. ¡Hostia! Que han comprado el último disco y el anterior. Y se han gastado 20 euros de 15 años. Que eso es chapó para ellos. Con su paga. Toma, ¿sabes? Y eso es como... Pues ojalá que de ahí dentro de un tiempo salga alguna banda de esos chavales. No, tienen una banda, se llaman Infelices, de 15 años. Están infelices ya. Pero bueno, oye, pero ahí da un saludo para ellos, porque es algo también admirable. Sí, sí, pues eso. Y hay gente que se hace dinero en discos. Que lleva toda la vida, años, ¿no? Porque ahí es cuando yo digo, bueno, pues esta gente al final... El rock and roll es algo muy importante para ellos, ¿no? Porque cuando mucha gente a cierta edad ya se baja de, ¿no? Por la, claro, familia, sí, los otros... hijos, el trabajo, tal, se baja de la ilusión del rock and roll o de estar en un grupo y tal. Yo por el parte de niego. Como vosotros que seguís ya a cierta edad, dale que te pego, ¿no? Y con esa ilusión, pues yo digo, chapo, me quito la chapela, ¿no? Es que estoy súper, no sé, súper amargado ahora que no puedo ir ahí al local con, no sé, con ellos. Claro, porque estoy amargado, estoy falta, como sí, estoy feliz. No, aparte yo creo que también y el por qué, los, ¿por qué que, podemos? Los que hemos estado tocando en varias cosas desde, pues ya te digo, desde los años que tienes ya, pues eso, 18 o lo que sea, que no nos ha faltado más que talento por haber seguido, también. O sea, ganas siempre hemos tenido. Cuando de repente tu vida da un vuelco, ese grupo con el que empezaste se va, te tiras no sé cuánto tiempo sin tocar y de repente vuelves y enganchas a un grupo y tienes la ilusión de canciones nuevas y eso, es que eso es acojonante. O sea, yo entiendo a la gente también que al de 12 años o lo que sea lo dejan porque no tienen más creatividad o lo que sea, me parece súper normal, pero... lo que dices tú es que cortarte ahora en las alas cuando, en serio, yo cuando estoy, estás en el principio. Yo soy pesado, pero es que estoy amargado. Perdón, pero. Pues hay un grupo que se llama Los Infelices. Podrías ir con ellos. 15 años encima. Hostia, guau, no apunto. Sí, oye. Oye, si están en la peña, oye. Están en la peña, sí, sí, sí. Pues sería una buena simbiosis de juventud y de veteranía, sí, y de tal. Has aprendido algo también por ellos. Claro. Vamos a escuchar, venga, chicos, otra canción de este Es lo que hay, que este segundo disco sí tiene título, Es lo que hay. Es la frase de este año encima. Es lo que hay, es la versión de... ¿no? De Doctor Feelgood, sí. ¿Queréis escuchar alguna en particular o...? Pues ya que has puesto los dientes largos a los 250.000 oyentes de... Irola, Irratia. Eso es, de la Irola, Irola, Irala. Antes era Irola, Irala, Irratia. Puede ser. Irola, Irratia. Yo estaba aquí, haciendo programa de radio. Un veterano aquí también que vivió tiempos de juventud aquí, sí, en los veníamos micrófonos. Veníamos los sábados a la mañana, casi de empalmada muchas veces. Me has comentado antes el nombre del programa. Coméntalo, sí, que igual los más veteranos de la radio se acuerdan. La bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa, que era un programa de humor también, y humor y música, pues hacíamos un poco parodias e imitaciones. Y... ¿queda algún vestigio de eso? ¿Alguna grabación? Yo creo que alguien tendrá algo en algún lado. Ojo, pues no estaría mal si consigues encontrar algo, algún cartel, si igual hicisteis algún cartelito del programa para darle publicidad. Ya le voy a decir a mis estábamos con los que son mis amigos de cuadrilla, o sea que ya les diré a ver si alguno tiene algo. Me habías comentado principios de los 90. Sí, pues empezamos a... Nos gustaba siempre nos ha gustado el rollo de humor, o sea, entonces el nombre salió por Lelutier. que era el, es una canción de ellos, es un tema de ellos. Y luego, pues eso, como siempre nos ha gustado a todos el mismo sentido del humor, tipo Monty Python, tipo Faimino Cansado, pues hacíamos eso, humor. Y luego, pues mi primo Alberto, que también es bastante bueno imitando voces, pues hacíamos aquí una especie de carrusel deportivo. Él imitaba a Butanito, en plan, pero en plan estadios de fútbol inventados y o sea, cosas así muy, muy chorras. O sea, entonces era teníamos tres oyentes, creo, pero la verdad es que nos lo pasábamos en grande. Pues eso ha sucedido aquí hace 30 años, aquí, en estas mismas cuatro paredes que nos están hoy aquí acompañando junto a The Daltonics, con Dani y con Alex. ¿Y cuál escuchamos entonces? Pues ponen la de Es lo que hay, que así la gente ve un poco la simbiosis de un tema diferente, cambiado al castellano, pero que no tiene nada que ver la letra con lo que dicen los Dr. Feelgood. Y los que, por cierto, fuimos teloneros el día 7 de junio del año pasado. En Anchoqui. Ahí. Pues mira, a esa me la perdí. Y va para los cuarentones. Esta sí que es. Esta sí que es para los cuarentones. Ánimo ahí. Bueno, pero es lo que hay. Eso es. Bueno, ahí están sonando The Daltonics, aquí compartiendo hoy Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia, con Dani, baterista, y Alex, vocalista del grupo de Bilbo. Y nada, pues un poquito hablando pues de todo lo que nos rodea, lo que nos amarga y lo que nos hace felices también, ¿no? Porque así es la vida. Y no quiero volver a decir qué es lo que hay. No, por Dios. Chicos, pues... ya que contarme cositas de... porque habéis tocado bastante. Habéis tocado mucho, ¿no? En estos 5 años. Sí, hasta este último año, claro. Sí, hemos tocado bastante. Sí. Y siempre os he visto, ¿no? Con ganas de interactuar mucho con otras bandas y hacer amistades y hacer contactos, ¿no? Y eso creo que es muy importante también. Esto, nosotros dos somos los que hacemos todo el tema. ¿Alguna anécdota, por ejemplo, de esto de haber tocado con Dr. Feelgood? Pues yo les pregunté precisamente por el tema este en cuestión de que se titula She Does It Right, que es ella se lo hace bien. Entonces le quise sacar esa connotación sexual a la frasecita. y les empecé a decir, oye, cuando dices The Way She Walks, The Way She Talks, ¿va con doble sentido? Y me dice, no, simplemente rimaba. Pero pues se me ha caído un mito, le dije. Porque no tal, entonces al final ellos son profesionales de la música, o sea, hacen canciones, sí, como Churro seguramente. Ajá. Y lo que buscaban era tener ritmazos y ser muy muy muy muy potentes en directo. Entonces, a pesar de que estaban ya talluditos, se les veía pues eso, que un sonidazo, y ensayaron con, o sea, la prueba de sonido hicieron 10 segundos, de 10, ¿no?, segundos. Sí, por ahí. Hicieron 10 segundos, venga ya. Se enchufaron, hicieron stop. Ya está. O sea, les gustó cómo sonaba y no hicieron más. Claro. Oye, es una de esas bandas que sí puedes decir, voy a ir a verles porque me voy a llevar una buena... No, porque sí, muchas veces ya sabes lo que pasa con lo que se suele decir. No, es que las viejas glorias que vienen, que no dan la talla, que tal, que no es... Que suele suceder en bastantes casos, pero en otros te llevas grandes sorpresas y dices, pero que estos tíos están como nunca, ¿no? A mí eso me pasó con los Sonics en un festival estos en el Mundaka hace, no sé si fue hace 3 años o así, me pareció un bolazo de, no sé si fueron 60 minutos, pero que puf. Nosotros fuimos a ver con 70 años la batería era como una máquina. O sea, ¿no? Que se tuvo que ir encima a por oxígeno porque no podía más. Yo de hecho creo que tengo que recomendar a que la gente vaya a todos los conciertos que pueda de estas bandas que pueden ser sus últimos bolos, porque han vuelto como a querer hacer cosas, los Fustons, los todo este tipo de gente, que iba a salas pequeñas, o sea, que al final siempre han sido grupos de locales pequeños, no han sido de estadios, pero verdaderamente te defraudan mucho menos porque ellos creo que sí que tocan por necesidad. O sea, pero no necesidad económica, tal, sí. Es más la necesidad de sentirse ellos que están ahí todavía, ¿sabes? En el callo. Y así como si vas a ver a grupazos de estos que te llenan estadios, ahí sí que puedes salir un poquito más decepcionado. Porque te esperas la redios, porque va a ser en un estadio y tal, no sé qué, y luego, ojo, pues igual el cantante no tiene la voz que tenía entonces. Pues, por ejemplo, Guns N' Roses es horroroso para mí, o sea, y me da igual que me escuche cualquiera fan. O sea, Guns N' Roses no es lo mismo si Axl no está a tope, o sea, no es lo mismo. Aunque la banda suene bien porque son muchicazos, pero no es lo mismo. Y yo qué sé, y te vas a ver a... Yo, por ejemplo, he sido muy fan de Springsteen de toda la vida. Y ahora mismo sus trabajos no me gustan, lo último que hace, y en directo se dedica a tocar los hits. Entonces, el que le ha visto a Bruce, como yo, que le he visto más de 15 conciertos, quieres, además un tío que te toca 3 horas, que es un meritazo, dices, joder, a ver si me tocas estas 5 que no has tocado. En los 15 conciertos que he ido a verte, hay 5 o 6 que no has tocado todavía, no las he podido oír. Sí que he oído muchas, porque son muchos conciertos y cambia mucho el repertorio. Pero va y te mete sí o sí 10 temas que, joder, ya estás un poco hasta la gorra de oírlos. Entonces, es como, no sé, a mí es lo que me gusta de las salas pequeñas. Y que luego además puedes bajar del escenario, sí, están contigo, te venden el merchandising ellos mismos. Son mundos diferentes, efectivamente. Entonces, eso es una pasada. Y le puedes quitar el mérito a los otros. Bueno, todos tienen mérito, porque llenar un estadio con 60 o 70 palos que tiene ya alguno de estos, es los Stones o cualquiera, es meritorio porque son grandes, grandes bandas, ¿no? Pero sí que te pueden, yo creo que, defraudar un poquito más, porque a las otras no les exiges, no les pides. Tú vas ahí a pasártelo bien, a tomarte unas cañas y estás viendo a tíos de 60 años. Yo prefiero eso. Sí. Ver algo así al lado. Sí, no, yo también. Yo siempre he sido. Que no irte al Beck. Yo dame un Choki o un esto que un Beck. Yo. Y los festivales así que son un poco de aquí, los que se las queden a otras cosas, pues también, al final es que a esos sitios también se les suele recuperar algunas bandas también de estas antológicas y, joder, volverlas a ver está guay. Pero, por ejemplo, te vas a ver a... Tobalina. Claro, o el festival de Tobalina. ¡Oh, cómo le he echado de menos este año, Tobalina! A ver si un día ahí podemos tocar. No sé qué daría. No, está muy bien, es un festivalazo. Y al final son bandas que son mucho más cercanas. O sea, no sé, yo me voy a la esquena y veo a los, yo qué sé, a los Blackberry Smoke y flipo. veo no sé qué tal, pero claro, están para esos tipos de escenarios, sí, ahora sí, ya, sí. ¿No? Entonces, pues está guay, pero joder, si te vas a ver a los Dr. Feelgood a un escenario enorme, pues igual estás, yo qué sé, entretenido por otro lado y te lo pierdes. O sea, no sé. Yo creo que hay bandas que son o somos más de local pequeño, tío. O sea, y mola eso mucho. Vosotros mismos, supongo que si os dieran a elegir, hombre, no vais a rechazar tocar en un festival tal, ¿no? Pero os veo más, también por el tipo de música, más que vuestro hábitat puede ser el garito y... Sí, no, y la sala pequeña, ¿no? Sí, yo creo que sí, que somos una banda de ese estilo. Y, pero bueno, pero algún festival estos pequeño ya, si los llamarían... Tobalina sería ideal. Abogamos por ello, a ver si hay algo. Sí, Tobalina, un motorrock de estos de... Sí. O el Benidorm ese, ¿no? El del... ¿Cuál es el Benidorm? El Fussville o alguno de esos, Fussville. Algo de eso, sí. Yo creo que ahí pegaríamos de la leche. Ese tipo de festivales sí, porque también son festivales cercanos, ¿eh? O sea, me refiero a que Tobalina tú has estado y también bajan las bandas y están ahí al lado en el Merchan hablando contigo y luego se toman cacharros la gente por ahí. O sea, que es como tocar en Anchoqui realmente, de tamaño, por decirlo de alguna manera, pero como estás al aire libre. Sí, sí. La gente sabe a lo que va y tal, ¿no? Que no quita que descubras grupos también, porque yo he descubierto ahí grupos muy buenos, pero ya sabes que vas a algo. Que lo vas a disfrutar sí o sí. Hombre, desde aquí también decimos que podríamos tocar perfectamente en la esquena, en el ¿cómo se llama? El Trashville. En el pequeño, ¿no? Digamos, entre comillas, en el escenario pequeño. En el ¿no? Trashville ese que es como un garito de madera que han montado, que está muy guapo y que suelen llevar a bandas de blues. Hay que pedir, ¿no? Hay que pedir, si no se pide, no se... No, mama. No, pero hay bueno. Hay que pedir, luego ya que tenga caso ya, pero bueno. Pero sí que estoy de acuerdo contigo que sí que somos una banda muy de pub rock. Es al final la cerveza, como digo yo, el saludo, el cantar con la gente al lado. Eso, y interactuar un poquito, sí, tal, siempre, no eso siempre qué, hacemos. El buen humor, el sentido del humor, los chascarrillos. Y también te digo, que es como mejor... improvisar. Sí, que es como mejor se ve también a los Daltonis, porque... Yo me suelo explayar bastante más en un bar que no tengo hora de salida que si voy a un sitio. No, tenés que tocar una hora. Entonces, como vamos a tocar 12 temas así. Tú a cuchillo. Tú y tus cuatro chistes siempre y punto. Entonces, claro, en un bar así tipo, yo qué sé, pues. El último que estuvimos en. Crazy Horse con estas chicas, con las musicers. Fue un bolazo. Bueno. Ha sido el último que hemos dado en plan guay. Y ahí fue. Y eso es al final, después es playar, es que puedes interactuar con la gente, subir a alguien a cantar, es que se pueden hacer muchas cosas. O sea, hasta yo. Puedes cantar hasta tú. Fui también. Pero bueno. Pues sí. Ver real más. Para el próximo tienes que cantar tú y que toque la batería mi hija. También, dile. Si se atreve. Pero si entras también. ¿Eh? Ah, bueno, que no puedes llevarlo, claro, a los conciertos. O tú también, ¿no? Haces tú también hay algo así. Y la batería mal. Nuevas generaciones, claro que sí, que se unan al rock and roll. Sí. Desde luego que en casa no les va a faltar, ¿eh? Eso seguro. No, eso seguro. Intentar. Aunque mi hija no la veo yo aún todavía, no le gusta. No sé. Yo, ¿sabes qué problema les veo a las generaciones nuevas? Que está tan mal el tema de las radios. De el streaming y todas estas cosas que no se consumen. O sea, ahora mismo tú le preguntas a un chaval por canciones y han pasado incluso ya hasta de escuchar los hits. Ahora escuchan 13 segundos de un tema que sale en TikTok. O sea, no hay ni el más mínimo interés de si esa canción que ha sonado llevaba 3 acordes de guitarra o uno o no lleva ni guitarras. O sea, entonces veo que los chavales no tienen ni siquiera la información. Porque nosotros, por ejemplo, podías ir en el coche con tus viejos, sí, y podías igual estar escuchando El Consorcio o a Perales, pero estabas escuchando música. Sí, claro. Quieras que claro, no. Claro. Pero joder, es que ahora mismo yo voy en el coche y me dice mi hija, ponme Euskadi Gaztea. Porque. Bueno, pero te pide a ti eso, a mí pide los 40 principales. Bueno, o me dice los 40, pero es que tú pones Euskadi Gaztea y yo le digo, ¿y esta canción? Pero si no, esa es de TikTok. Y la ponen entera, el trozo que te ponen. El estribillo ponen siempre. Y tú dices, hostia, colega, o sea, es que no hay. Bueno, también habrá de todo, no sé. Yo también tengo una hija, ya adolescente. Por suerte he ido con ella a conciertos de grupos que, bueno, que al final casi me lo he pasado yo mejor que ella. Sí. ¿Ves? ¿Eh? No, bueno, porque también me recordaba a grupos igual de esa onda de cuando yo era chaval, también iba a verles, ¿no? Pero bueno, que sí, que hay un poquito de todo y, joder, y ahora con las redes sociales y todas estas historias es todo muy confuso, ¿no? A nosotros ya nos parecemos unos viejos, ¿no? Sí, somos. Que no entendemos lo que ellos pueden estar viviendo, ¿no? Pero sí, no, quizás no. Tú, Alex, has puesto un ejemplo demasiado drástico. Radical, ¿no? Habrá de todo. Sí, hay de todo, obviamente, pero yo veo que no hay una cultura. No, no, en general está claro que aunque escuchar. Tú hayas puesto 50.000 veces en casa sí. discos de ni ya o no, lo que sea, da igual, no, es que hasta que no se lo pones 20 veces y dices, jo, esta me suena. Coño, te la he puesto 20 veces, sí, pero tía. Pero ellos le ponen tan poca atención. Entonces, pero ellos no, no sé cómo decirte, no tienen lo que teníamos nosotros. Entonces, ahora tienen esto, los móviles y los... las maquinitas y todas estas cosas. Es todo de más inmediato, quizás. Es más claro, inmediato. Poníamos ahí, antes, el típico disco de, yo qué sé, los Maiden, no sé qué. Y yo me lo oía 5 veces. Claro. Claro. De la primera a la última. Y dice, hostia, pues. Y ya no. Y eso ahora es. Y quedabas con un colega. Es inviable ahora. Y quedabas con un colega para grabarlo. O sea, te comprabas una cinta para la primera pinchada, que iba a ser la pinchada perfecta. Se juntaban ahí 6 o 7. A ver, vamos a ir. Eso es. Y joder, para ver el Fater Disc de los Maiden, que me acuerdo, ya hablando de ello. Yo ahí con los colegas viendo ahí todos los punteos de. Digo, joder, como decir, esto es una maravilla. Y ahora es como. No, ahora no se valora. ¿Qué es eso? Yo creo que es al final, pues la saturación esa, pues es eso, está todo al alcance de la mano y no se valora, no se valora realmente nada, ¿no? Y luego también hay que decir que las emisoras de. O sea, ¿cómo se puede llevar a la fama a alguien pagando? O sea, me refiero, me imagino que todavía se hará eso, se pagará por estar de número uno, de no sé qué. Y al final es el reggaetón y no sé qué. Y al final nos han metido cosas que aquí no se llevaban y nos las han metido a base de pum, pum, pum, pum, de ponerlo en los sitios que más se oyen. Claro. Y la radiofórmula, lo que sea. Entonces al final dices, no, es que a mí me gusta. Yo he llegado a hablar con gente de mi edad. No, pero está bien. Pero yo para salir de fiesta prefiero esto. No, tú vas a ir de fiesta, no prefieres eso. Tú te has acostumbrado a oír eso. Claro, porque te lo han metido 40 veces y tal, y ahora 40 crees, veces. Y ahora crees que no puedes bailar Elvis Presley. Tu cerebro te dice que tú no puedes bailar Elvis Presley, pero realmente tú no vas a un garito a escuchar reggaetón y a bailar reggaetón. No vas. Lo que pasa es que, como te lo han metido tantas veces, te suena tanto y tiene el ritmillo. Y al final es así, o sea, es que es así. Yo qué sé, pues esa noche en el bar me piden reggaetón y yo me niego. Digo, no, yo es otro bar. Y yo, pero piden, porque, no, qué puta. Y no. Yo no voy a poner reggaetón en mi bar. Eso. Y luego igual van y te dicen, no te preocupes, y solo hemos venido a cagar. Eso. Sí, como el símbolo aquí de. Ay. A tu bar, ¿no? Bueno, pues. Bueno, ¿cómo, Dani? ¿Cómo andas de...? Escuchamos una... ¿Tú mandas, Javi? Aquí... No, tampoco que os quiero... No, porque vais a bajar. Esto lo estamos grabando el sábado. Sábado día 7 y vais a... Lógicamente a asistir la manifa de los a la concentración postreros, de la hostelería. Que va a ser... Y no os quiero tampoco quitar... Apotosica, porque es necesario, esperemos. Es justo y necesario. Y si queréis escuchamos una última canción y luego ya despedimos con unas poquitas palabras. Vale. ¿Queréis que...? Escuchemos, no sé. No, ahora tú eliges una. Venga, baja. Sí, venga, sí, vamos a escuchar vinilos. Yo que soy muy. Esa que la explique también. Sí, por supuesto. Su autor, porque va también con un doble sentido. Sí, sí. como todo. A ver, Alex, ¿qué nos cuentas? Pues, bueno, la de vinilos, en principio, yo he saturado ya de ciertos gurús de la música que hay también en las redes sociales, porque hay gente que se da mucho autobombo y tiene muchos seguidores, esas cosas, hablando de, el último disco, el no sé qué, vinilo, tal, yo es que me compro todo en vinilo. Hago la foto, ¿no? O sea, salgo con la foto, salgo no sé qué, no sé cuántos, y al final yo empecé a darle vueltas de, verdaderamente, que cuánta pasta tiene esta peña. O sea, decir, hostia, es un currela normal y corriente como puedo ser yo, y no me puedo creer que todas las semanas tenga 10 discos nuevos, o sea, porque son a 20 pavos cada uno, o sea, estamos hablando de un dineral. Y yo, joder. Y entonces, tirando por ahí, pues fue un poco eso, la letra va un poco de eso, de que por aparentar salgo con un vinilo o dos, que igual los tengo de hace unos... Bueno, la canción va un poco de que va por las tiendas el tío y tal, luciendo su... esto, pero que en casa escucha CDs, o sea... escucha o CDs. Kiss FM. Eso es, o sea, al final es como un poco la cosita esta de que también esta es un poco la canción esta, un poco de meterse con un sector como fue Vintage en el primer disco, que era un poco sobre con la gente esta que se puso de moda dejarse barba porque estaba de moda y todos eran todos bellas a cuadrillas de chavales iguales, ¿no? Con el mismo corte de camisa de cuadros, barba, no sé qué, el pantalón pitillero y tal, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? El que las modas hacen que, pues al vinilo, ahora pues yo gasto todo vinilo, pues ya has empezado a 4 días, cabrón. O sea, tengo yo en casa igual 100 vinilos y no alardeo de que tengo 100 vinilos porque no tengo por qué alardear de nada. O sea, es así, o sea, pero hay gente que tiene 2000 y que llevan comprando vinilo toda la vida y no, nunca han parado y lo han podido hacer tal, pero que ahora haya cierta gente. Bueno, a ver, que no quito que no sean melómanos, pero que luego no van a conciertos, o sea, no les ves en las salas. Pose al final. No, o sea, es así, o sea, es gente que sí, es pose en las redes, de decir, joder, yo lo último de no sé quién, un cantautor americano que. Y que no conocen ni a los Sonic Trash ni a los Promeray. Y no conocen ni a los Sonic Trash ni a Promeray. Un saludo para ellos. Muy buena esa. Grandes. Sí, claro que sí. Pero bueno, pero todo siempre con humor, ¿eh? Nada de meterse con ellos. Sí, no, con yo humor sí, y. Sí, pues, ya, nada, pero bueno. Pero, que venga, ¿seguro? Que venga, vale. Pero bueno. Bueno, yo como. Un saludo para ellos. Yo, como es costumbre mía, cuando tenga el último vinilo, los Daltonics, que todavía no lo tengo. Se me ha olvidado. Ha sido culpa mía. No te preocupes, que lo tendré. Mucho estrés. Yo, como siempre, le sacaré la foto. Porque si joder, no soy de los de poner la foto. Qué pena. Pero bueno, sí, bueno, yo también sigo escuchando CDs. Ahora incluso estoy rescatando mis cintas, sí. Porque... ¿Las TDK esas de 90 o cómo? Porque es que además ahora algunos grupos del underground, más underground, del punk y tal, ahora están volviendo a editar en cinta de cassette. Qué buena. No sé. Hasta alguna he pillado últimamente. No sé qué calidad tendrá eso. Y bueno... Y bueno, es la nostalgia, ¿no? Un poco. También. Pero bueno, sí, somos fetichistas y tal. Yo sí. Me puedo ver, en cierto modo, un poco reflejado en esta canción. Pero, no, bueno, pero yo, bueno, pero tú, bueno, yo voy a concierto, eso. Yo te veo en todos, o sea que tú. Sí, y bueno, pues nada, vamos a escucharla que tiene su gracia, desde luego. Y aquí están The Daltonics, vinilos. We'll be right back. Bueno. ¡Epa! Bueno, pues nada, vamos apurando ya los últimos minutos de la charla con The Daltonics. Desde aquí, desde Irola Irratia. ¿Cómo pasa? El tiempo corre rápido. Menuda. Casi una hora aquí charlando con vosotros y escuchando algún temita. Bueno, ¿cómo veis? Bueno, ya hemos hablado un poquito de lo que estáis un poquito haciendo y eso. ¿Y creéis que en un plazo, digamos, medio o largo sacaréis nuevo trabajo? ¿O cómo os lo planteáis? Porque igual tampoco os interesa ahora. Si no hay forma de yo soy de la partida que si no hay forma de poderlo lucir, como os he dicho, de enseñárselo a la gente, yo iría poco a poco. O sea, prefiero no. tener 40 temas y grabar luego 10 y hacer un discazo mejor que grabar a todo correr 10 para no poderlos para no poder enseñarlos. O sea, es que ¿qué hacemos? Grabamos vídeos de una y una canción y vamos sacándolo de uno en uno, que al final es ahora, mucha pasta. Ahora yo veo así sí, gente de acceso. Pero, una canción, pero, no sé qué, pero, cada dos meses otra. Pero habría que, hacer, no sé, habría sí, que sí. hacerlo con cierta claro, calidad. Claro, eso es, claro, grabas el audio ahí. Bien, te gastas dinero en grabar un audio bien y luego haces un vídeo en tu local así, porque claro, no puedes, no tienes pasta para volver claro. a hacer un videoclip de esos de los buenos. Entonces, no sé. Todo se verá. Porque esto es cada día. Porque es que sabemos cómo va esto. Yo creo que tenemos que seguir eso, trabajando y haciendo temas. Bueno, primero hay que volver al local a ensayar. Eso va a empezar. El problema es ese. El primer problema que tenéis es ese. No os podéis juntar toda la banda para ensayar. Porque estamos ahora en un momento súper super bueno, creativo a tope. Y ha sido un corte mazazo total, pero bueno, no sé. Bueno, pues a ver lo que va a ver lo que va pasando. Esto esperemos. Una caja de sorpresas que va mutando. Podemos, pues, ahora que van a ser los premios Cosca, de los cuales el año pasado nos dieron el mejor directo de Vizcaya, podemos ser también ¿qué tiempos aquellos, eh? Sí. Los pueden nominar este año al grupo más cabreado. Yo Yo, puede ser. A vosotros, cabreados, yo no os veo, siempre os veo. Sí, como el sentido del humor al final lo pasas todo, pero me refiero a que joder, sí que jode mucho. No poder ni siquiera quedar para ensayar. O sea, ya no te iba a dar conciertos. Y además, cuando sabemos que el fallo no está ahí, o sea, no vamos a contagiarnos por ir a ensayar ni por dar conciertos, estoy convencido. Pues vamos, que somos cinco, quedamos en un coche encima, cada uno en un coche, en un local súper grande. Pero bueno, esos son otros temas. Bueno, pues oye, poquito a poco y a ver lo que va aconteciendo. Es lo que nos... Seguir trabajando. Es lo que toca y ya está. ¿Queréis comentar alguna cosita más acerca de, por ejemplo, de si hay alguna forma de que la gente pueda conseguir el disco? Que tenéis vuestro Facebook o si alguien nos quiere contactar o tenéis una página de Bandcamp. En mi bar también hay, pero bueno, hasta que se abra, pues. El disco está bien, está distribuido en ciertos locales, me imagino que de Bilbao. Sí, tenemos, está en mi bar, que está en La Peña, el bar Rock and Ron. No se podía llamar de otra manera. Rock and Ron. Rock and Ron. Café bar. Y luego lo tenemos, ¿eh? Está también en la tienda de la calle Villarías, en Power Records. De Patricia, también en la de Keep on Rocking. En el casco viejo. Somera. Uh-huh. En Power Records. En Power Records. Y en otro, ¿no? Y en la de también. Hay una tienda en Vitoria que los tiene también. Una tienda que ahora mismo no me sé. Es también un poco de como la de Keep on Rocking, de eso, de ropa así, pues eso, de rockera, gótica, no sé qué. Un saludo para Patricia. Solo sé que está al lado del Portalón en Vitoria, que es un sitio muy conocido de comidas. Pero no sé cómo se llama la calle ni cómo se llama la tienda ahora mismo. Y también está en Somera también, ¿no? En Brixton. En Brixton también. Y si no, pues el que lo quiera, que nos llame también. O se nos contacta por Facebook, por todo, se lo llevamos a su casa. O sea, sí, porque el que lo está quiera en Sevilla, en Valencia. Yo tengo carnet de transportista, como se suele decir, y puedo llevar pedidos a casa. O una descarga digital en la página de Bandcamp. También. Sí. Pero es mejor comprar el vinilo, que nos cunde más. ¿Y por qué no? Estoy mirando la página de Bandcamp y no tenéis a la venta el formato vinilo, que también lo podéis meter en la página de Bandcamp. Ah, pues no me he dado cuenta yo de eso. Yo poco. Ahora me acabo de dar cuenta yo, sí. Tenéis la descarga digital, pero a través de aquí también podéis... Podría linkear, sí, para que lo... Pero ¿quién se lo manda? ¿Se lo mandaríamos nosotros? Claro, sí. Ajá. Pues que no sabemos mucho de estas cosas. Estáis asesorando. Si de hecho hemos abierto Instagram hace poco... confinamiento. ¿Y cómo fue la historia? Que no sé si me dijo mi hermana... Ah, sí, tenéis Instagram. Es que yo, como en Facebook ya está obsoleto, ya no, solo... No, es para... No, ¿cómo es? Es para cuarentones. ahora se lleva Instagram, me dice. Y le digo yo, pues lo tenemos, sí. Pues síguenos. Y me dice, ahí va. Si tenéis ya no sé cuántos seguidores, eso es la hostia. Y yo, joder, macho, pues ni puta idea. Sí, tenemos ya... Sí, tenemos cuántos ya. Pero que es que no los contamos. O sea, que al final... Dani, tú estás más activo. Llevo yo todo el tema. Tú llevas casi, el tema, bueno, redes sociales. Y él también. Pero bueno... No, llevamos los dos, sí. Pero al final también es cuestión también un poco de que los otros tres es que no tienen ni siquiera Facebook. O sea, son gente muy de... Ellos llevan todas las... Eso, llevan las cuentas. Pablo lleva las cuentas. Egoich lleva los... Egoich lleva las melodías. Melodías. Y muy buenas, Egoich, ¿eh? Y Nacho, el pobre, no para de currar y de estar en protestas. Eso y huelgas. Ánimo ahí con los estibadores a tope. Bueno, pues también, pues eso. Cada uno haciendo su papel, ¿no? Sí, y su aportación a la banda. Somos cinco y cada uno hace su función y somos amigos a tope, siempre. Somos amigos antes que músicos. Hasta la muerte, siempre. Es y mejor. Si eso, y cuando uno se vaya, pues esto será todo a la mierda. No sé. Bueno, ya se nos fue el eso te iba a Jesús ahora y, que has comentado, sí, que verdad, se nos ha olvidado hacer una referencia igual que tuviste en la desgracia de perder a un compañero, ¿no? Sí. Que hace ya dos años, ¿no? Ya, era para, el bajista, ¿no? Bajista, sí, el bajista. Bueno. Y pues, lo bueno que nos daba Jesús, que al final era un tío súper bonachón y que te arreglaba cualquier cable y tal, no sé qué, siempre era la parte un poco el pozo, ¿no? Del grupo, era como... Vamos a hacer estas cosas bien. Era como muy diplomático. Era más veterano. Sí. Es que yo creo que os vi en 9 años sala, más que nosotros teníamos. Os vi en la sala Esquena. Sí. Él todavía estaba tocando. Y joder, sí que le vi ya como demasiado ya mayor, ¿no? Sí, sí. Todavía como más mayor que vosotros, ¿no? Sí. Sí, tenía, pues si nosotros tenemos ahora. Tenía 53 años. Eso es, 53. Cuando, tenía 10 años más que nosotros. Falleció. Bueno, más, no, menos. Nosotros ya tenemos ya más eso. Bueno, sí, 8 años más que nosotros así tendría. Sí, o sea, ojo, pues yo sí que me quedé con la historia esa, ¿no? Yo, el que le veía allí yo a él. Pero bueno. Pero de mentalidad, de escuela. Mentalidad sea como nosotros, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Era una pasada. Pero que. Y lo bueno que ha sido el tener a Nacho, que Nacho ha venido un poco de parte de. Por Pablo, que era como de su cuadrilla, conocido de tal. Al final es que. No hemos tenido que hacer, como digo yo, incorporar a alguien externo que no tenga nada que ver con nosotros, que no se pueda echar unas risas con nosotros y que no esté a gusto con nosotros antes que ser. O sea, porque tú puedes ir a una banda, como digo yo, como músico de alquiler, como digo, porque al final te gusta tocar y estás en 7 bandas, pero yo no creo que una banda funcione igual de bien si no hay una especie de rollo tipo amigos. O sea. Pues sí, pues nosotros. Tenemos esta banda y punto. No hay más. ¿Se pueden hacer colaboraciones? Sí, no tenemos, sí, eso es. En otros lados, yo colaboro con unos antiguos amigos míos, que son amigos míos de la cuadrilla, vamos, pero que tienen una banda de versiones de Dylan. Ajá. Pero que ahora mismo estamos utilizando el grueso de esa banda para presentar el libro de mi primo y estamos tocando canciones de cuando estábamos aquí en Irola. De Telegrama Sound, que era el grupo nuestro de los 90. Hostia, eso me suena de... Pues sí, sí. Y ha hecho un libro que se llama El libro gordo del rock y habla un poco de los inicios de cómo formar una banda y no sé qué, y habla un poco de eso. Y estamos presentando el libro con conciertos en las librerías, en aulas de cultura y cosas así. Y el tío, pues eso es. Al final todos estábamos en diferentes bandas o todos hacían diferentes cosas, pero vuelves porque es la cuadrilla, porque son los amigos. O sea, al final... Es lo que te motiva. A mí ahora me dicen, oye, ¿te gustaría cantar en un grupo? Y si no tengo ninguna relación con los otros, es un poco frío a mí. Claro, es un empezar de cero. A ver, tal, bueno, sí, tiene que ser algún tipo en plan, yo qué sé, pues algún proyecto de estos que te mole para. Pero bueno, pero de momento somos de Altonis a full. full time. Pues oye, me alegro mogollón de que estéis tan a gusto, ¿no? Entre sí, vosotros, sí. Y de que la fluya el rollo, ¿no? Que haya rock and roll, que de eso se trata. Eso es lo principal. Y que volvamos. ¿Eh? A ver. Y que toquemos, y que grabemos, y que toquemos, y que bebamos. Y que nos toquemos más también. Venga, chicos, muchísimas gracias. Javi, un placer, ¿vale? A ver si, mira, si hay que venir aquí dentro de X tiempo. Cuando quieras. Con unos temitas que os traigáis o con más cositas para comentar, se puede aquí, hacer. Aquí estamos, ya está. ¿Acústicos? ¿Os veis tocando acústico? Sí, sí. Bueno. Aunque igual los principales involucrados no están. Él y yo, y otro más, seguro que sí. ¿Y qué tocarías? Los Faltonics. ¿Qué tocarías, Dani? ¿Un cajón o la mesa? O... Algo haremos. Si tú quieres, cuando quieras. Bueno, todo... O cuando se pueda, también, claro. Todo es mirar. Aquí todo está permitido. Pues ya está. Nosotros vamos a donde sea. Es que ricasco, pareja, Curí. Y saludos al resto de la banda. Y nos vamos a despedir. Yo también despido el programa porque no hay tiempo para más. Hoy ha sido Asesino Rock and Roll. Hemos absorbido bien. Daltónicamente, total. ¿Alguna de las que nos quedan de escuchar del segundo? ¿De cuál? ¿Del segundo? O que si queréis que pongamos una del primero. Pon una del primero, venga, va. Venga. A mí me gusta mogollón la de. ¿Parados? Iba a nombrar. Calcetines, que. A mí me gusta mucho esa, pero bueno, oye, yo. Pon una de Calcetines, que le gusta a Dani, ¿eh? Me gusta. Venga, siempre. Pues Calcetines. Hago yo los coros encima, por eso. Calcetines, que tiene su WhatsApp también la cosa, sí, ¿no? Sí. Y con esto nos vamos. Es que ricasco, Dani y Alex. La próxima semana, pues, si todo va bien, habrá un nuevo episodio de Asesino al Rock and Roll desde Irola Irratia. ¡Agur!